La lectura del libro de la sabiduría de la misa de hoy, capítulo 13, nos cuenta a Dios cómo aquellos hombres que ignoraban quién era Él, sin embargo, descubrieron tantas cosas del universo viéndolo y pensando con la inteligencia que Dios les había dado. Y hace un elogio grandioso el libro de la sabiduría de los griegos, porque claramente el contexto se refiere a todos los pueblos, pero de un modo muy especial a los griegos, sin duda. Y dice: porque estos, si lograron saber tanto, que fueron capaces de averiguar el principio del cosmos, ¿cómo no encontraron antes a su dueño? Es decir, si aquellos hombres, solo con la fuerza de su inteligencia, lograron saber tanto del cosmos, nosotros, ¿cuánto más podemos saber acerca de Dios con las fuerzas de la razón iluminada por la gracia? Admiramos muchas veces a científicos que son sabios, que han descubierto cosas respecto a las células o respecto a tal energía o... Y lo más grandioso de todo, los descubrimientos más maravillosos son los que un ser humano hace acerca de Dios. Y ha habido místicos, teólogos, santos que han descubierto cosas tan profundas acerca de Dios, tan profundas. Os aseguro que hasta los mismos ángeles se quedan admirados diciendo cómo este pobre mamífero ha conocido estas profundidades acerca de la divinidad. Sobre todo hoy día, que se estudia más que nunca en las universidades y en todos los campos. Cuando mucha gente me dice: padre, ¿qué le parece si estudio teología? ¿Qué me parece? Le digo: muy bien, muy bien, muy bien. Pero mejor me parecería si te sentaras en la iglesia todos los días una hora y empezaras a leer la Biblia delante del sagrario. Me parecería mejor eso que las 4 horas que quieres invertir cada día en clases, más los desplazamientos en coche hasta la facultad, más los exámenes, los estudios. Otra cosa distinta es los que tengan una vocación. Eso es distinto. Y es Dios el que les puede decir: estudia. Eso es distinto. Pero salvo los que tengan una especial llamada a estudiar teología, al resto de laicos que tienen ya un trabajo, que tienen familia, que tienen tan poco tiempo, les digo: si de verdad amas la teología, ve ante el sagrario. No sea que lo otro te sirva para hincharte con soberbia, te sirva para pensar que crees mucho, te sirva para no acercarte más a Dios. Porque al final todo lo que hagamos en la vida, cuando estemos más allá, en el más allá, en el momento que nos encontremos ante Él, descubriremos que todo todo lo que ha pasado en la vida se reducía a una cosa: ¿me acercaba más a Dios o esto me alejaba? Las cosas son muy variadas, pero al final era lo uno o lo otro. Aquí, en esta iglesia, delante de este altar, con la custodia permanentemente expuesta, tenéis la mejor universidad del mundo, con el mejor maestro. No hay exámenes. No hay largos tiempos de estudio que en casa no. El mejor maestro que enseña la ciencia más pura, más perfecta, en la que muchas veces no hay ni palabras, en compañía de los ángeles, una lección silenciosa. Muchos libros hay buenos, la Biblia es el libro de los libros, el libro por encima de todo libro. Todos los que estamos aquí deberíamos leerlo un poco todos los días. Si un día ha sido de mucho trabajo, he venido de un largo viaje, estoy agotado, dos líneas, aunque sea ya metido en la cama. Ojalá que vuestro ángel os recuerde antes de acostaros todos los días. Bueno, dos líneas, espero que no haya ni un día sin meter nuestro pico en las aguas puras, perfectas de la Biblia. Me diréis, ya lo escuchamos en la misa, o yo rezo el breviario, o tal. Perfecto, pero todo eso no sustituye al encuentro directo, personal, con la Sagrada Escritura, además de lo que tengamos como rutina en esos otros instantes. Se complementa perfectamente. La palabra encarnada sobre el altar que contemplamos en este tiempo de oración con la palabra que nos dice palabras que han sido escritas en la Biblia, pero que nos las dice al oído como si nos las estuviera diciendo oralmente. El deseo de la palabra en la Eucaristía, la palabra encarnada, nos lleva al deseo de escuchar sus palabras. Y nos tiene mucho que decir y tiene mucho interés en que le escuchemos. Entendido esto, esta fuente de comunicación, todo lo demás que ocurre en el día gira alrededor de ese momento central aquí en la iglesia: familia, trabajo, compras, transporte, descanso, todo gira alrededor, y él domina todo, todos los satélites que giran alrededor de nuestra vida. Si Él es nuestro centro, Él los controla desde el centro. Y todo lo que ocurre son instrumentos para nuestra santificación. Si nos alejamos del centro, chocamos con todas esas cosas que están en suspensión. Pero si nos mantenemos allí, en nuestro lugar, todas esas rotaciones y traslaciones, etcétera, ocurren dentro de la armonía de Dios, incluso las que nos mortifican. Si uno se aleja del lugar, empiezan los choques, los roces, los problemas, las colisiones. Y vio Dios que todo era bueno. Para el que está en su lugar, dentro de este sistema solar, todo es bueno, todo es para bien, hasta los problemas. El que se aleja de su lugar, al final llega a un extremo en que todo puede ser malo, todo está fuera de su sitio, y en realidad es uno mismo el que está fuera de su sitio. Vuelve a tu centro y otra vez el orden alrededor tuyo será perfecto. Todo gira alrededor de este altar, todo el universo, todo. Si ahora mismo viniera una guerra y fuera invadido este país y hubiera problemas de todo tipo y todo eso estaría ordenado a nuestro bien, para nuestra santificación. Si nos impidiera el tener que venir aquí a la adoración 3 días porque hay una batalla cercana, estaba dentro de los planes de Dios. Sea una enfermedad, una batalla, un accidente de coche, lo que sea, lo que sea. Yo, cuando tengo que hacer mi oración, si alguna vez ha surgido algún imprevisto que ha hecho imposible eso, no pasa nada. Ningún tipo de alteración. Decir, es que tengo que hacer mi oración. No, no, no, no. Él ha determinado que me fuera imposible. Pero a él le gusta mucho que hagamos lo que está en nuestra mano para que sea posible. A veces le gusta poner dificultades. Son como los exámenes. A ver cómo lo resolvemos, a ver si hay entusiasmo. Os vuelvo a insistir una vez más en el libro donde apuntéis propósitos y cosas. Hay que avanzar. No todo puede quedarse en escuchar palabras y seguir igual. Hay que dejarnos transformar. Él, en medio año, a cualquiera de vosotros, podría hacer un místico, un santo canonizable con las virtudes más heroicas. En medio año, que le firméis un cheque en blanco. Solo en un mes, ya el cambio sería radical. Si uno, por el contrario, lo que siente es aridez, mal, muchas veces eso proviene de los propios defectos, de los propios apegos, de que uno no se ha purificado. Pero si a pesar de haber hecho todo, eso sigue, no pasa nada. Si Dios quiere llevar al alma por ese camino, el fruto es mayor incluso, mayor sin ningún género de dudas. El que llega a la iglesia y no siente nada durante años, más que aburrimiento, por más que se esfuerce con toda su alma. Pero los propósitos tienen que ir avanzando, tienen que ir siguiendo. Esas personas pueden estar en aridez, pero sus obras cada vez van a más, porque al final son las obras. Las obras es lo que realmente importa. Para lograr las obras, la oración. En definitiva, es como si estuviéramos hace 2000 años. Estamos con Jesús, le escuchamos, volvemos a casa. Es que quiero cambiar. Ve más hacia Jesús. Estate más rato con Él. Y serás transformado. Y después recordad que hay muchos grados de oración. Perdón. hay que tratar de que el tiempo que uno está aquí sea lo más intenso posible. Que sea perfecto ese tiempo. De perfecta concentración en Dios, sumergirnos en Dios. Lo cual no implica tensión. No hay mejor descanso que estar aquí. Muchas veces, eso lo he comprobado, a uno le invitan una amistad, una familia, lo que sea, a cenar, y uno se lo pasa muy bien, se ríe, está relajado, feliz. Pero es cierto que al volver a una casa, uno se da cuenta de que, pues, se lo ha pasado muy bien y se ha divertido mucho, pero está uno cansado. Lo mismo se puede decir de muchos tipos de diversión. Muchos tipos de diversión sucede eso. Aquí no. Aquí uno puede aprender a descansar orando. Y orar descansando. No es un tiempo, en cierto modo, que se lo quitemos al descanso. Podemos pedirle que entendamos cómo podemos tener el mejor modo de descanso con Él, con Jesús, como el que hubiera estado en Betania o en el campo, tranquilamente paseando. Hay modos de hacer oración que cansan, pero es por la tensión. Es por la tensión. Por último, y con esto ya acabo, todos los que estáis aquí tenéis una familia. Realmente no hay familia que quiera más, que os quiera más que la que hay aquí. Jesús, la Virgen, los santos, los ángeles. No hay familia que os quiera más. Y esta es vuestra casa. No estáis aquí como un extraño. Esta es vuestra casa. La iglesia no es la casa del cura. Estáis en vuestra casa. Y por eso entiendo a los que vienen aquí y traen todas las cosas que van a necesitar, pues estos libros, o esto para leer con buena luz, o un bolígrafo para apuntar alguna cosa, lo que sea, lo que sea. Uno tiene que sentirse totalmente a gusto. Lo mismo que si hubierais estado con Jesús, a veces uno hubiera dicho, ah, ¿quién hubiera podido tener un bolígrafo para apuntar esto o lo otro? Aquí es lo mismo. Santa Teresa de Lisieux escribió que el Señor le hizo comprender que no enseña menos ahora Jesús a los que se acercan a Él que lo que enseñaba cuando estaba en carne mortal sobre la tierra, no menos. Pues nada más, que estas palabras os enfervoricen. Desgraciadamente no podré estar los próximos, me marcho el 23, que no sé qué día es, y vuelvo el 2 de diciembre, que tampoco sé qué día es, pero bueno, No sé si es uno o dos días los que faltó, creo que es uno. Pero el resto de tiempo vendré aquí porque son 2 días los que faltó uno. Pues para mí es un inmenso placer el hablaros, os lo digo de verdad. Valentina debe estar pensando, pues no falte tanto. Pero es un inmenso placer porque si logro, hoy hay 2 bancos llenos, pero aunque hubiera 4 personas, si logramos que 2 se inflamen de ese fuego del amor de Dios, y aquí ya hay mucho, mucho fuego, ¿eh? Hay mucho fuego, sin ninguna duda, os lo digo de verdad. Si pudiéramos ver estas cosas con los ojos de la fe, perdón, de la fe, no, que ven el Espíritu, veríamos aquí unas llamas que llenaban la iglesia, ¿eh? Unas cosas como hornos, sin duda alguna. Pues lograr que esos hornos se multiplique por 7, eso es muy grande, muy grande. Y yo sé que algún día cuando me muera dirán, mira, estas predicaciones, fíjate lo que conseguiste. Pero yo solo veía los cuerpos, algunos cuerpos un poco arruinados incluso. Y me dirán, pues mira, mira, mira, será todo un espectáculo, todo un espectáculo. Ahora, en el tiempo que tenéis aquí, aprovechadlo con toda la fuerza, como si vierais al mismísimo Jesús, con los ojos aquí, sentado delante de vosotras, escuchándoos. Que la Virgen María nos recuerde a todos estas palabras para tratar de progresar.